Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Ataques israelíes dejan más de 60 muertos en el sur y centro de Gaza. Nota de La Jornada. Ataques aéreos israelíes causaron la muerte de más de 60 palestinos en el sur y centro de la franja, incluido un ataque que impactó una zona segura que había sido declarada por Israel y que estaba repleta de miles de personas desplazadas. El ataque más mortífero del día se perpetró por la tarde, cerca de la gasolinera, en las afueras de la ciudad sureña de Yan Yunis, en Muwasi, una región costera que forma parte de la zona, entre comillas, segura, humanitaria, donde las fuerzas militares israelíes le han indicado a los palestinos que se refugien para escapar de las ofensivas en otras partes del territorio. Los responsables del hospital Nasser de Yan Yunis dijeron que 17 personas habían fallecido. Zonas cercanas están llenas de tiendas de campaña. Y de momento no había comentarios por parte de las fuerzas militares israelíes sobre el ataque. Se perpetró en la misma zona donde funcionarios de salud de Gaza dijeron que más de 90 palestinos, incluidos niños, niñas, murieron a causa de un ataque el sábado, que según Israel tenía como objetivo al principal comandante militar de Hamas, Mohamed Deif. Su estado seguía sin estar claro. Y los nuevos ataques se producen mientras Israel y Hamas siguen sopesando la propuesta de cese al fuego más reciente. Hamas ha dicho que las negociaciones dirigidas a cesar la guerra de 9 meses de duración continuarán a pesar de que Israel perpetró un ataque contra Deif. Nota de La Jornada. Y bombardea a Israel por quinta vez escuela con refugiados. Nota de La Jornada. Fuerzas israelíes bombardearon ayer por quinta vez en 8 días una escuela de la Franja de Gaza en la que se refugiaban desplazados por la guerra, donde hubo víctimas, indicaron lugareños. El ataque se produjo contra el plantel Abu Araban, gestionado por la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, en el campamento de Nuseirat, que dejó al menos 17 muertos, dijo el vocero de la defensa civil, Mahmoud Basal, lo que confirmó la cadena Al Jazeera. Por su parte, el ejército israelí indicó que su fuerza aérea había bombardeado a un determinado número de terroristas que operaban en la zona del edificio escolar Abu Araban. Según las Fuerzas Armadas, el edificio servía, cito, de guardia y de base para efectuar ataques contra las tropas israelíes. Y por su parte, Hamas confirmó ayer la muerte de Rafah Salemé, comandante de la brigada de Yan Yunis, aunque criticó a Al-Fatah, la principal facción de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, por, cito, comprar las narrativas falsas de la ocupación al asegurar que el líder Mohamed Deif había muerto en el campo de desplazados en Al-Mawasi, como lo aseguró el ejército israelí. Fuentes de Hamas dijeron que el ataque ejecutado anteayer mató a Salamé y que su cuerpo fue recuperado y enterrado inmediatamente. El fin de semana, el ejército israelí lanzó un gran bombardeo contra el campamento de refugiados Al-Mawasi en la provincia de Yan Yunis, en el sur de Gaza, con el argumento de eliminar a Salamé y a Deif. Ayer, algunos sobrevivientes manifestaron su rabia porque la ofensiva contra Deif ocurrió sin aviso y en un área designada como segura. Y aquí hay una cita, dice, escuché el primer impacto y mi hijo vino gritando, «Papi, papi», y se cobijó conmigo, dijo Mahmoud Abu Yassin, quien se aferró a sus vástagos, luego se despertó en el hospital y se dio cuenta de que uno de ellos murió. Un alto funcionario del movimiento palestino aseguró ayer que Mohamed Deif está bien pese al intento israelí de matarlo. En tanto, las autoridades sanitarias gazatíes denunciaron que hubo más de 90 muertos en ese ataque. Izzat el-Reshik, integrante de la oficina política de Hamas, sostuvo que el movimiento islámico de resistencia no se ha retirado de las conversaciones de alto al fuego tras las embestidas israelíes del fin de semana en Gaza, luego de que circularon versiones de que así ocurrió. El-Reshik acusó también al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de intentar desbaratar los esfuerzos de los mediadores árabes y de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades. En tanto, dos fuentes de seguridad egipcias presentes en las conversaciones sobre el alto al fuego en Doha y el Cairo declararon anteayer que las negociaciones se habían interrumpido luego de 3 días. En Israel, el gobierno aprobó prolongar el servicio militar obligatorio para los hombres de 32 a 36 meses, iniciativa que debe ser aprobada por el Congreso, al tiempo que el ataque de un carro en una parada de autobús cerca de Lod dejó al menos 4 soldados heridos. Nota de la jornada. Al menos 160 periodistas perdieron la vida desde el inicio de los bombardeos en Gaza. Nota de la jornada. Al menos 160 representantes de los medios de comunicación murieron desde el inicio de los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza en octubre de 2023,

no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. Documentan violaciones de derechos humanos a menores en El Salvador. Nota de la jornada. Human Rights Watch presentó el martes un informe en el que documentó violaciones de derechos humanos de menores de edad arrestados durante el estado de emergencia en El Salvador, que otorga al presidente Nayib Bukele poderes extraordinarios para combatir a las pandillas. El documento de 114 páginas detalla casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de menores detenidos en el marco de la política de mano dura del gobierno contra las pandillas, arraigadas por más de 3 décadas en barrios y comunidades pobres. El informe de la Organización Internacional indica que los detenidos a los que las autoridades vinculan con las pandillas han sido sometidos a condiciones deplorables de detención que han incluido en ocasiones hacinamiento y falta de alimentación, atención médica adecuada, así como contactos con abogados y familiares. Agrega que en varios casos los menores han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su arresto, y que muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso. El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el tener acceso a un abogado. Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días. Y como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los condenados pueden recibir condenas de hasta 60 años. Las reformas al Código Penal también imponen penas de 10 años, como mínimo, a los que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años, la pena es de 20 años de prisión. Desde que el Congreso aprobó el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 81.110 personas, incluidos 3.000 menores. Más de 1.000 menores han sido condenados a penas que van desde los 2 a los 12 años de prisión. Y aquí hay una cita del informe. Dice, a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados, dijo el informe. Human Rights Watch aseguró, cito, que en muchos casos las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y a veces los malos tratos o la tortura. Nota de la jornada. Y la propagación del COVID se ve favorecida por personas que están fuera de casa a pesar de estar enfermas. Nota de Los Angeles Times. El COVID sigue aumentando este verano y su propagación se ve favorecida por las personas que todavía van a trabajar o viajan mientras están enfermas. Aquí hay una cita. Dice, ciertamente la gente está tratando de volver a la vida que era antes de la pandemia, dijo la doctora Elizabeth Hudson, que es jefa regional de enfermedades infecciosas de Kaiser en el sur de California. Y sí, y dice, cito, estamos en un lugar diferente al que estábamos antes. Sin embargo, el buen sentido común no debería de perderse por la ventana. Aunque el COVID es menos grave para la mayoría de las personas que durante los primeros años de la pandemia, y las pautas sobre cómo mantenerse a salvo se han vuelto menos estrictas, los médicos dicen que siguen siendo importante que las personas enfermas eviten exponer a otros. Se estima que un nuevo equipo de subvariantes llamado FLIRT es un 20% más transmisible que la variante dominante del invierno pasado, el JN1, y está dominando cada vez más la nación. Durante el periodo de 2 semanas que terminó el 6 de julio, se estima que el 70.5% de las muestras de COVID en todo el país eran de la subvariante FLIRT. Está claro que las preocupaciones de los estadounidenses sobre el COVID han disminuido. Una encuesta de marzo encontró que en Estados Unidos están menos preocupados por contraer el COVID y el 20% de los encuestados dijeron que estaban muy o algo preocupados de contraer COVID. Una encuesta reciente de Pew encontró actitudes similares. Solo el 20% de los estadounidenses dijeron que ven el COVID como una amenaza importante para la salud. Solo el 10% de los encuestados dijeron que estaban preocupados de contraerlo y requerir hospitalización. Además, el apetito por las inyecciones de refuerzo ha disminuido. En septiembre de 2022, el 80% de los californianos mayores de 12 años habían completado su serie de primaria de vacunación y ahora solo el 36.7% de las personas mayores de 65 años han recibido una vacuna actualizada. Y la orientación más importante es la más sensata. Quédese en casa y alejado de los demás si está enfermo. Los síntomas de un virus respiratorio pueden incluir fiebre, dolores, dolor de garganta, escalofrío, fatiga, tos, secreción nasal y dolor de cabeza. Los CDC dicen que si nunca tuvo síntomas, pero dio positivo, no es necesario que se aísle, pero aún así puede ser contagioso y debe tomar precauciones adicionales, como usar una máscara cerca de otras personas durante al menos 5 días. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles sugiere que las personas infectadas que presenten síntomas obtengan un resultado negativo en la prueba antes de salir del aislamiento. Registran una vacuna cubana, Zimavax, primera contra cáncer de pulmón. Nota de la jornada. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla destacó este domingo el registro sanitario de Bielorrusia de Zimavax, la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón producida en la isla. Aquí hay una cita, dice, la primera vacuna terapéutica contra el cáncer del pulmón, Zimavax, recibió el registro sanitario en Bielorrusia. El sector biotecnológico y farmacéutico de Cuba sigue cosechando grandes resultados a pesar de las dificultades impuestas por el recrudecimiento de bloqueo de Estados Unidos, subrayó el jefe de la diplomacia cubana en su cuenta en la red social X. El pasado 12 de julio, el Ministerio de Salud de esa nación europea, a través de su centro pericial y de pruebas de atención sanitaria, otorgó el registro de la vacuna cubana Sinovac, producida por el Centro de Inmunología Molecular de la isla y la primera patentada y registrada oficialmente en el mundo contra el cáncer de pulmón. Según sus desarrolladores, la vacuna Sinovac es una modalidad terapéutica cuyo mecanismo de acción consiste en la estimulación del sistema inmune del paciente, induciendo la formación de anticuerpos específicos contra el factor de crecimiento epidérmico propio a punto de partida de dicha inmunización, rompiendo la tolerancia inmune contra una proteína propia. El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer entre hombres y mujeres, representando casi un 25% de todos los fallecidos por este flagelo. Esta vacuna es un resultado científico de la biotecnología cubana de gran prestigio internacional, con excelentes beneficios con pacientes cubanos y de otros múltiples países. Es una vacuna muy segura que mejora la supervivencia, según los expertos. Nota de la jornada. Vacúnense contra el COVID para no tener más sorpresas. Pandemia se desprende. Del oriente al occidente se vio morir mucha gente. Ya lo tengo tan presente. Ay, mis amigos me decían, no te creas, es puro argüende. Ay, ahora me van a escuchar. Yo ya me fui a vacunar, ya no quiero ver más muertes. Comenzando con las recomendaciones. Organización Mundial de Salud es que nos da las mejores. Va a empezar, laven sus manos. Ya saben que con jabón, sino la cáscara, guarda el palo. Hay que seguir adelante. Pónganse sus mascarillas y se ocupa, usen guantes. Te hace un bien, proteges a tu familia y te cuidas tú también. No se vayan a ofender. Ay, los que no se vacunen, consecuencias han de tener. Ay, hagan averiguaciones y busquen instituciones cuál vacuna han de escoger. Thank you. otra ola del virus destrozará nuestra causa. Queremos normalidad, andar en carnes asadas, mil eventos familiares. Ay, pero no se aboracen, mas tengan mucho cuidado, es el favor que nos hacen. Ay, si quieren llegar a viejo, vacúnense contra el COVID, vamos poniendo el ejemplo. Gracias por escuchar a Actabando contra COVID, un programa presentando la composición original de Los Originarios del Plan y producido por la Alianza de Artes Tradicionales de California. Tus acciones salvan vidas. Para aprender más de cómo hacer su parte para acabar con la pandemia, favor de visitar www.covid19.ca.gov/es. Y el presidente Biden suspende sus anuncios televisivos de campaña tras el atentado contra Trump en medio de los crecientes llamados para que retire su candidatura. Nota de Democracy Now. Tras el intento del asesinato contra Donald Trump, el equipo de campaña de Biden anunció que retirará sus anuncios televisivos y suspenderá las comunicaciones salientes. Esto se produce en medio de una creciente presión para que Biden retire su candidatura presidencial. Un grupo de 19 congresistas demócratas han pedido a Biden que desista de postularse a la reelección. Según se informa, antes del ataque del sábado, miembros del sector centrista del Partido Demócrata mantuvieron una dura llamada con Biden respecto a su candidatura. Una conversación que, según se reportó al medio Axios, resultó ser un desastre. Y el viernes, la organización juvenil ambientalista Sunrise Movement pidió públicamente a Biden que abandone la contienda electoral. La organización advirtió al respecto, y cito, otra presidencia de Trump causaría daños catastróficos e irreversibles a nuestro clima. Nota de Democracy Now. Trump elige a James David Vance como su vicepresidente para las elecciones de noviembre. Nota de La Jornada. Donald Trump, quien apareció por primera vez en público desde el intento de asesinato en este primer día de la Convención Nacional Republicana, anunció su selección del senador federal por Ohio, J.D. Vance, como su vicepresidente. Vance apareció ante los miles de delegados que gritaron con entusiasmo en la convención después de que se completó el proceso en donde una por una las delegaciones de los 50 estados proclamaron a favor de formalmente nombrar a Trump como su candidato presidencial. El candidato aceptó la coronación el jueves al culminar los 4 días de este espectáculo. Pero Trump no aguanta no ser el centro de la atención y al final de la noche sorprendió a sus fanáticos al aparecer en la arena caminando, levantando su puño en el aire al ritmo de la canción, cito, Dios bendiga a Estados Unidos. Su oreja derecha estaba vendada al pararse al lado de Vance. Pero la noticia más anticipada fue el nombramiento de Vance en un anuncio distribuido por sus medios sociales Trump reiteró el currículum de Vance, enfatizando su servicio en los Marines, su título de abogado de la Universidad de Yale y su experiencia como un inversionista. Dijo, y cito, Vance se enfocará firmemente sobre las personas por las cuales tan brillantemente lucho, los trabajadores estadounidenses y los granjeros de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, entre otros, escribió Trump al presentar a su compañero de fórmula. Y a la vez, Vance será un campeón anti-inmigrante quien ha promovido completar el muro fronterizo de Trump y que se opone a una amnistía para los migrantes indocumentados. Y en la convención, uno de los ejes de unidad que sigue muy presente es el de la inmigración y los peligros de lo que llaman ellos, cito, fronteras abiertas. Casi todos los oradores esta noche denunciaron la política migratoria de Joe Biden. Y aquí cito, Biden ha dado la bienvenida a los carteles de droga y ha facilitado a la organización criminal en el mundo, declaró Bob Unanue, presidente de Goya Foods. La diputada derechista Marjorie Taylor Greene dijo que, y cito, la economía de los demócratas es de por para los inmigrantes ilegales, dijo. Y Leana Derrick, que es una delegada republicana a la Convención de Nuevo México, comentó a la jornada que su preocupación primaria, cito, es la frontera abierta con México. En entrevista reveló que es la única delegada indígena de su estado para su delegación. La preocupación central, dijo, es que el gobierno ha fracasado por completo en controlar la frontera con México, dijo. Es una frontera completamente abierta. Ella es solo una de las esperadas 50,000 personas que llegarán a esta convención, incluyendo los reporteros, entre ayer y el jueves, quienes ya han estado comprando más gorras, camisetas y hasta zapatos con los lemas de la campaña, ahora resumida en, cito, haz grande otra vez más a América. Tal vez lo más extraño fue la ruta sonora de noche, con una banda ofreciendo los éxitos de varias agrupaciones clásicas, Creedence, Crosby, Stills, and Nash, entre otros, que en sus tiempos expresaban todo lo opuesto a lo que ofrecen estos republicanos. Pero la canción que más gozaron los miles de militantes de un partido explícitamente anti-gay y que escucharon declaraciones esta noche proclamando que solo hay dos géneros fue YMCA de los Village People. Es una banda de los 70s, una canción que casi todos saben, pero aparentemente no aquí. Es un himno gay. Nota de la jornada. Cosas que debes saber sobre la elección de Trump para ser su vicepresidente. ¿Quién es J.D. Vance? Nota del Register del Condado de Orange. El expresidente Donald Trump eligió el lunes al senador estadounidense J.D. Vance de Ohio como su compañero de fórmula mientras busca regresar a la Casa Blanca. Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre Vance. Es un republicano de 39 años. Vance nació en Ohio y se unió a la infantería de marina y sirvió en Irak. Y luego obtuvo títulos de la Universidad Estatal de Ohio y la Facultad de Derecho de Yale. También trabajó como capitalista de riesgo en Silicon Valley. Vance se hizo un nombre con sus memorias, el bestseller de 2017, Hillbilly Elegy, que se publicó cuando Trump se postulaba por primera vez para el presidente. El libro le ganó a Vance la reputación de alguien que podría ayudar a explicar el atractivo del inconformista empresario neoyorquino en la clase media de Estados Unidos, especialmente entre los votantes blancos rurales de clase trabajadora, que ayudaron a Trump a ganar la presidencia. Hillbilly Elegy también presentó a Vance a la familia Trump. A Donald Trump Jr. le encantó el libro y conoció a Vance cuando fue a lanzar su carrera política. Los dos se llevaron bien y siguen siendo amigos. Fue elegido por primera vez para su cargo público en 2022. Después de que Donald Trump ganara las elecciones de 2016, Vance regresó a su Ohio natal y creó una organización benéfica contra los opioides. También participó en el círculo de conferencias y fue un invitado favorito en las cenas republicanas del Día de Lincoln, donde resonó su historia personal, incluidas la dificultad que soportó Vance debido a la adicción a las drogas de su madre. Las apariciones de Vance fueron oportunidades para vender sus ideas, para arreglar el país y ayudaron a sentar las bases para ingresar a la política en 2021, cuando buscó el escaño en el Senado. Trump respaldó a Vance. Vance ganó unas concurridas primarias republicanas y él y Trump tienen química personal. Las relaciones personales son extremadamente importantes para el expresidente y él y Vance han desarrollado una sólida relación a lo largo de los años. Hablan por teléfono con regularidad. Y Trump elogió la barba de Vance diciendo que parece un joven Abraham Lincoln. Vance pasó de ser un nunca Trumper a ser un aliado feroz. Vance fue un republicano que nunca fue Trump en 2016. Llamó a Trump peligroso, no apto para el cargo. Vance, cuya esposa, la abogada Usha Chilukuri Vance, es india americana y madre de sus tres hijos. También criticó la retórica racista de Trump, diciendo que podría ser, cito, el Hitler de Estados Unidos. Pero cuando Vance se reunió con Trump en 2021, había cambiado de opinión y citó los logros de Trump como presidente. Ambos hombres restaron importancia a las críticas mordaces del pasado de Vance. Una vez elegido, Vance se convirtió en un feroz aliado de Trump en el Capitolio, defendiendo incesantemente las políticas y el comportamiento de Trump. Constituye una destacada voz conservadora. Los demócratas lo llaman extremistas, citando posiciones provocativas que Vance ha adoptado, pero que en ocasiones ha modificado. Vance manifestó su apoyo a una prohibición nacional del aborto de 15 semanas durante su candidatura al Senado. Vance ha adoptado la retórica de Trump sobre el 6 de enero y personas familiarizadas con el proceso de investigación vicepresidencial dijeron que Vance aportaría al Partido Republicano las habilidades para debatir boletas y la capacidad de articular la visión de Trump. Como hemos comentado en otras noticias, en las políticas migratorias de Donald Trump. Y continuará con estos esfuerzos. A pelear, y que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar, despertó la bestia otra vez en este momento. Esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet. La tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Y unos 350 mil hogares y negocios de Houston siguen sin electricidad una semana después del paso del huracán Beryl y en medio de una ola de calor sofocante. Esta nota de Democracy Now. En el estado de Texas, unos 350 mil hogares y negocios del área de la ciudad de Houston permanecían el domingo sin electricidad, casi una semana después de que el huracán Beryl azotara la región. Algunos residentes han tenido que dormir en sus carros en medio de temperaturas sofocantes. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió que se inicie una investigación sobre las empresas de servicios energéticos CenterPoint Energy, que según los residentes no estaba preparada para hacer frente al desastre. Estas fueron las palabras expresadas por Deborah Powell, una señora jubilada de 72 años de edad, residente de Houston. La ciudad debería hacer algo para darle electricidad a esta gente y asegurarse de que no suframos más. Houston no debería estar padeciendo esto. Esto es Houston, por favor. Houston no debería sufrir así, pero sí estamos sufriendo. Sé que el alcalde Whitmire lleva poco tiempo en su cargo, así que no voy a criticarlo, pero tanto el alcalde Whitmire como todas las personas relacionadas con la ciudad y el servicio de electricidad como CenterPoint deberían hacer algo. Yo no sé qué medidas tienen que tomar, pero algo tienen que hacer y yo pudiera hacer algo, lo haría. Según el medio político, el gobierno de Biden rechazó en 2023 una solicitud de CenterPoint para destinar 100 millones de dólares a reforzar sus postes y cables contra fuertes tormentas. Mientras tanto, al menos 2 personas murieron en el estado de Vermont debido a las fuertes inundaciones provocadas por el avance del huracán Beryl la semana pasada. Antes de tocar suelo estadounidense, el huracán causó la muerte de al menos 19 personas en diversas partes del Caribe. Los científicos advierten que este tipo de fenómenos meteorológicos extremos se volverán cada vez más graves y frecuentes debido a la crisis generada por el cambio climático. Nota de Democracy Now. Y Trump llega a Milwaukee para participar en la Convención Nacional Republicana en medio de protestas contra la desigualdad y la pobreza. Nota de Democracy Now. Donald Trump llegó el domingo a la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin, para participar en la Convención Nacional Republicana. Miles de republicanos participarán en el evento en el que Trump aceptará ser el candidato presidencial del Partido Republicano. El domingo, en la víspera del inicio de la convención, decenas de personas instalaron un campamento de personas sin techo a pocos minutos de distancia de Fisher Forum, el lugar donde se llevará a cabo la convención. Y la movilización tiene como objetivo protestar contra las políticas que han exacerbado la pobreza y las crisis de vivienda en todo el país. Democracy Now! Cubrió la protesta y esta es una cita de uno de los participantes, Tara Colón, dijo, y cito: "Estar en este campamento durante la Convención Nacional Republicana significa ponerle cara a la pobreza. La pobreza no discrimina a nadie en Estados Unidos. No importa si eres un bebé recién nacido, porque ella literalmente nació en el campamento. Caminé hasta el hospital desde el campamento, porque así me tocó luchar por la vivienda". Fueron las palabras de Tara Colón, una de las mujeres participantes en las protestas. Bueno, y el campamento fue impulsado por la organización Poor People's Army, la cual organizaron unas diversas marchas en contra de Trump y su política. Entre otras protestas contra Trump, se incluye la denominada Marcha contra la Convención Nacional Republicana. Y estas fueron las palabras expresadas por Omar Flores, portavoz de la marcha. Esto fue lo que dijo Flores. Dice, cito: "Bueno, nada ha cambiado para nosotros. Trump genera mucho odio. Él fomenta este tipo de cosas. Pero vamos a seguir adelante con esta marcha familiar. El tiroteo no nos cambia nada realmente". Estas entrevistas se llevaron a cabo por Democracy Now! Como parte de la transmisión especial desde Milwaukee. Se conversó con diferentes miembros del campamento de personas sin techo que se instalaron a pocos minutos del sitio donde se está llevando a cabo la Convención Nacional Republicana. Se trata de una acción de protesta contra las políticas impulsadas por el Partido Republicano que han exacerbado la pobreza y una crisis de vivienda en todo el país. Cheri Oncala, portavoz nacional de la organización Poor People's Army, también estuvo en Milwaukee y esto es lo que dijo, y cito: "La gente no está logrando sobrevivir a la pobreza en este país", señaló Oncala al explicar por qué están convocando a estas marchas en las que se espera la participación de cientos de personas, muchas de las cuales se encuentran en situación de calle. Si está interesado en ver las entrevistas completas, consultar Democracy Now! Del 15 de julio por internet. Buenos días o buenas tardes en el horario que me escuchen. Mi nombre es Adelina Bailón y les estoy haciendo la cordial invitación para que vengan a apoyar a nuestro mercadito carrusel que tendremos el día sábado 20 de julio en la dirección 837 North Ross en el Centro Cultural de Santa Ana, como ya lo conocen. Y el horario sería de 9 a 6 de la tarde. Vengan a disfrutar unos ricos antojitos para almorzar, tlayudas, tamales de quinoa, tacos suaves de asada y de mucho más. Y también unas ricas enchiladas rojas, sopes, miel de abeja y mucho más. Habrá artesanos también 100%, así que vengan a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios en el Centro Cultural de Santa Ana. Están cordialmente invitados. Habrá música en vivo, bailes, así que vengan a disfrutar del Mercadito Carrusel. La invitación es para el sábado 20 de julio. Horario de 9 a 6 de la tarde. No falten, los invita el Mercadito Carrusel. Los esperamos en el Centro Cultural de Santa Ana. Están cordialmente invitados y gracias por venir a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios en el Mercadito Carrusel. Se los agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alcair Ramirez. I'm an educator, artist, and activist from Anaheim, California. My exhibit is Anaheim Boulevard, Hood of Suburb. It's a body of work that I've been working on for close to about four and a half years. And it centers around the tracking of gentrification on Anaheim Boulevard. I grew up in Anaheim Boulevard, or on Anaheim Boulevard, my whole life. And as I went to school, I came back and I noticed that there was a lot of different changes after leaving for quite a couple of years. So when I came back from school, I had my degree in psychology, but I was still practicing photography. And in that moment, I really wanted to create a body of work that spoke to the things that I was noticing in my neighborhood. I met a lot of great people when I came back that showed me how photography can be utilized to tell these stories and to put words to power and also platform these issues for everybody else to kind of see and pay attention to. And as I started to kind of think about what I wanted to do and how I wanted to do it, I looked to a lot of different photography styles and photographers and artists to try to find a particular way to show the vast change without just showing frames of the images and of certain little areas. I wanted to show everything in its totality. Entonces empecé a agarré mi cámara y me fui a comprar una like a safety vest, y después de eso me puse ahí en el lado de la calle, en el medio, y empecé a tomar fotos. I took 15 steps and I took another photo, and I did that all the way from South Street to Santa Ana Street on Anaheim Boulevard, donde empieza la Packing House. Entonces empecé a hacer eso en los dos lados de la calle. Y cuando terminé, agarré todos las fotos y los hice todo en como bien tradicional, like film, traditional film. And I started to put them all together. And now I could see very clearly the very, very drastic changes that have happened from my childhood all the way down to now. And en ese momento, yo estaba pensando en todas las memorias que tuve en el calle creciendo, y las historias que me dijo mi mamá, en las cosas que pasó, como a veces me iba de la casa con monedas ahí en mis manos, y me fui a la panadería, to the donut shop down the street. Cuando yo estuve 5 años, mi mamá se asustó porque no supo dónde me fui. Y pues me regresé con donuts y con la señora que trabajó ahí también. Y dijo, señora, aquí tengo a su hijo y vino con monedas en sus manos y quiso una dona y se lo di, pero lo caminé para atrás. Entonces, como, y esa es una de las memorias que... was one of those memories, one of the many memories that I have from my childhood on the street. But sometimes a lot of the buildings and a lot of the places that used to be there are no longer around. So when I'm thinking about that, I'm also thinking about things of community and what does it take to maintain a community and how difficult it can be for people to get engaged in their communities due to being completely isolated through their own lives. The system that we live in under a capitalistic system is one that isolates and alienates us from the people around us and from our neighbors and from those who may have some significant impact, who can have a significant impact on who we are. Whenever I think about things like that, what needs to be stable is the people who are there. And when gentrification happens, and when it occurs, people slowly start to get displaced. Families slowly start to leave the area, and it starts to become a kind of little hut of renting facilities or rental commercial buildings, and rental apartment buildings are deemed luxurious, not because of how well they're built or how nice they may be inside, but mainly because of their proximity to things like Disneyland, the Packing House, Angel Stadium, and things like that. And Anaheim's a very special case because we have Disneyland, who puts in millions of dollars into trying to get their way in the local policies and the local kind of lay of the land to make sure that the tourist industry visit Anaheim, which is mainly that tried to portray. So when making this work, I wanted to really highlight those issues of displacement, of archiving memories and archiving the streets and having some kind of like formal documentation of what used to be. And to me, it's almost like I'm trying to hold on to what I remember and trying to hold on to something that to others may be a fleeting memory. And as people pass on, so do some memories. And for me, this is going to be a legacy that I leave behind, but not only for myself, but for students, for other artists, for community members and activists, for those who will look at the work and see what it's trying to tell you, digest it, and have actions paired to seeing the work. So what I really want for people to do when they come and look at this is try to resurface those ideas that they always have in the back of their mind when they walk by a building and they say, wow, where did this come from? Sometimes I'm driving down the street and my dad would be like, ay, ¿de dónde viste? ¿Dónde vino ese? Edificio ahí? Como like it was nothing, right? Like it was there, it wasn't there like 3 weeks ago out of nowhere. You drive down the street and now it's like done. And then you slowly start to forget what was there. So I want people to be able to pay attention to those things and recognize that those are, consequences of gentrification. But not only think about the buildings, think about the families who perhaps used to be there. And I'm an educator, so when I show presentations to my students about this body of work, and I mentioned to them, hey, do you remember this lot right here? It used to be called Midway Village. Now it's empty because developers want to go ahead and use the land to build luxury duplexes, and that cost close to about, 800 grand to $1 million. And I'll always have a student in every classroom tell me, oh, I knew someone that lived there, or I used to live there. And a lot of the times they're now living with a family member, or they're getting ready to move out to the IE, or maybe they're moving elsewhere that's further away. And to me, that's devastating because they probably have been legacy residents. Their parents probably came, immigrated here, started to build their life here for the hopes of having their child to have a better life, as my parents did as well. And I would assume that's like every immigrant family or parents want. They dig themselves into work so heavily for us to be able to try to have a chance of pursuing whatever passions and pursuing whatever dreams we have, we want to pursue here. And they think back to themselves as they were young and what they wanted to do and want to give that to us. And a lot of that has to, you know, does revolve around making sure that people who are here should have the right and should have the capacity to be able to maintain themselves here. But they're being exploited, not only by the systems that are and the systems that be, but also by their exploited in the way in which they are needed, or they need, you know, they need funds, they need money, and things get too expensive because the rent goes up, because now they're deciding to build new buildings next door, or the property manager or the owner now says, hey, like, we're gonna sell the property off, here's some money, and to hopefully get you going somewhere else, but it's not nearly enough to what the property is actually valued at now since he sold it. And it's a very difficult, you know, kind of situation for a lot of families. In my particular instance, my father bought a house, so we are legacy residents and he is a homeowner. And some people would argue, well, it puts value on your house and it brings in more money for the city. But then comes the question after then is, well, where do those resources go? Where does that money go to? Does it go to trying to, you know, build more affordable housing units in Anaheim for those families to stay? Or does it go towards things like, you know, building more complexes and pushing more permits and, you know, half of it going to the police, who are an occupying force, you know, in our neighborhoods, especially in the lower income neighborhoods, right? So there's a lot of nuances in the work that I create, and it's a lot for some people to try to grasp at once. But slowly but surely, when they start to see the signs, they'll recognize back to those things and try their best to, you know, be aware of it. And when push comes to shove and action needs to be taken, whether it's at the local level, which is what I hope for people to recognize at the local level, is your municipal governments have a big, you know, say in how these things progress. So making your voices heard, being aware, and at least at the very much informed of what's happening is a very radical action. As small as some people may think it is, it's a radical action that is very much, you know, what's the word I'm looking for here? It's doable, you know, I guess for lack of a better word. It's doable, it's there, it's accessible, and your voice definitely has impact. And I think when more and more people can speak on it, then at that point they cannot ignore the community anymore. I feel like Anaheim has neighborhoods that have often been neglected. And in that neglection, they believe the best solution for those things is to provide more police force and more opposing policies to try to force people in line. But as we see, and what, you know, scholars have also seen, is that those things do not work. What works is more community resources, more ways of, like, you know, having affordable housing policies for legacy residents, and also being able to provide those resources to the community, because a lot of folks who do work there or who do live there at the time may not even know those resources exist, so the outreach also has to be there as well. The second part of my work, as far as the gentrification part, is also responding to the changes. And I do this by using the same tactics that developers use in their leasing signs and also in their open house signs, where they'll have, like, these, you know, big posters on the edge of streets saying, oh, we're now leasing at this new complex, you know, but the complexes there are, like, close to about $3,000 a month, and families cannot afford that, you know, especially they say the average mean in income mean in households is about $100,000. But that is, you know, also conflated because you have a place like Anaheim Hills, which is very affluent, and it does not represent families who are in, like, the downtown area and the west side of Anaheim. And the west side of Anaheim has, you know, a very large population of houseless folks, as well as houseless students who are still in school. And when you kind of take that into account, it almost seems like it's a conflated number that just doesn't make sense in the grand scheme of things. If that were the case, then we should have no problem with finding housing in these areas. But in taking those developer signs and also reworking them, I'm almost feel like I'm hijacking their antics and flipping them on their head, kind of doing a mask off where I'm pulling the mask off of these folks and of their message, and portraying to the people who live in those areas that, like, look, this is what they're really trying to say, right? Now leasing, like, you know, we're not gentrifying your neighborhood. Like, guess what? We've got this land, and now your rent's gonna go up. Or, hey, here's a quick move-in event. Well, actually, we're moving you out. You know, you're getting evicted. Hey, here's an open house, and it's like, oh, here's an open house to a home you'll never afford. Like, don't even bother. Like, this isn't for you. This is for the tourists that happen to be here, and they see it. And maybe someone that's coming in from a more affluent neighborhood that wants to be closer to Disneyland or wants to live in an urban city, and, you know, they happen to be in Anaheim. And again, all these things connect to each other, because at the end of the day, the municipal government has a lot of say in what happens, and they're, you know, as we've seen recently in the FBI probe with Harry Sindhu and Visit Anaheim and the city of the Commerce Department of Anaheim, there was a lot of, like, corruption going on there in trying to push those kind of, like, developers to build as much as they can, build as fast as they can, in order for, you know, those who were in power at the time to, you know, benefit from those things. And in no way, shape, or form do I believe the community members and the legacy residents are thought about in those instances. A good example of this would be Disney Forward. Disney Forward was an expansion that got approved by the city of Anaheim for Disney to expand their parks. And they are going to buy two public streets, and they're also going to expand their park into two different lots. And before the whole, you know, project was passed, there was neighborhoods in Section 9 housing areas, such as off of Walnut Street, who had, like, you know, somewhat livable, you know, renting units. There was like three or four complexes that got immediately bought out and pushed out, and it was a landlord saying, "Hey, we're gonna renovate these. You guys have to leave." And now that puts about, you know, a good handful, maybe 100 or so families who are now out of a home, trying to find themselves, you know, a place to live, who are already low income as it is. Maybe they got a chunk of money from leaving, but it probably wasn't near enough. And most of the times it isn't near enough for them to be able to find something that is suitable for them to live here and to stay within their communities and their neighbors and their family members who perhaps they were living by. And maybe it was like more than one family member that was living in like a unit or two. And sometimes these units have more than one family. You know, they have two families or three families that are living in there. And I witnessed that, you know, firsthand in the work that I've done in the past as an ABA therapist. When I used to work as a behavioral therapist, I would visit families' homes, and sometimes they have more than one family, you know, in those houses, and that was the case a lot of the times. So when those folks got pushed out, immediately they started to renovate those apartments so that they could sell them off at a higher price point, because they knew that street was going to be bought by Disney, it was going to expand, and the price would go up. So it's all circulated around, you know, profit seeking, and none of that market is solidified around the means of the community or the needs of the community. So that ties in a lot into the activist work I do as well. I've been in the mutual aid. I've been part founder of a mutual aid organization called OC Protest that we started in about 2020. And since then, we've been distributing, you know, a couple thousand pounds of food every other week to different neighborhoods, both in Anaheim and Santa Ana. And in that instance, it's like, you know, or in those procedures in that time, you know, we really try our best to do what we can to provide, you know, food and any kind of like relief to families in need, or at least families who could use, could save maybe like, you know, $100 or $200 in groceries that we can provide for them in order for them to, you know, continue to sustain themselves. And it's like one of the ways in which you can do direct action if you are somebody who, you know, feels hopeless and wants to kind of contribute in any way possible. Mutual aid is always a good way to not only find a community with those who have, you know, similar ideas and similar similar paths of empathy, but it's also a good way for you to be visible in your own community, be able to hear from people, and be able to be in community with those who want to be in community with you. You know, a lot of folks maybe might have the anxiety that, oh, I won't be accepted when I come into these spaces, but a lot of the times, you know, most of the time, if not all the time, we come in, we're here with open arms, and everyone else is too. So like I said, it comes back to the idea of this capitalist system isolating and alienating everybody. But when you start to come together as a community and you start to recognize that we all want the same thing, then political lines are somewhat shattered, and we come together as like as a community of, you know, working class folks that want better for ourselves and for the future. So at the exhibition, if you or if a loved one has been receiving postcards to buy your house, or you've been seeing signs around your neighborhood that have been asking to buy your home in as is, or we'll buy your house cash, you know, we'll buy it today, then there's an opportunity for folks to be able to respond to those developers and respond to those house flippers. I have a postcard that I kept receiving in my house like almost every other week. It was a pink postcard, and it's by this guy named Monty Buys Homes. It's like LLC, and what they constantly do is they send us these postcards saying, oh, Juan, my dad's name, like, oh, Mr. Juan, we want to buy your property at 709 South Anaheim Boulevard. And then they kind of write this whole little spiel about what they want to do. They'll buy the house as is, you know, no matter what, like, we'll give you cash value for the home. And it's intrusive, it's gross, it's disgusting, because they prey, this is one of the ways they prey on the community, in telling them, hey, like, here is some cash for you. And sometimes the cash is very much needed, and they can take the cash and just, like, you know, leave, and maybe they're desperate for the funds. But that ties back into the idea of, you know, if we need to build a community, that we need to make sure that, you know, we are able to sustain ourselves in our communities. And that's something that should absolutely be doable and should absolutely be manageable with the amount of money that is circulating around the city. There should be resources for that. But for folks who want to come into the show, they can take one of these postcards and they can take them home with them. And whenever they receive a postcard, either it's from a different developer or somebody who's sending them the postcards, they can write down the return address to the postcard on the mailing address. They can return them here, and then I will fill out the return address to the gallery, and I will do a mass send out back to those developers, and they will receive a postcard with a response that I think is pretty funny, tongue in cheek, and very I think it's very confrontational. And I think that's absolutely more needed, because they want to try to play like they're very civil and that they're trying to look out for your best interests, but realistically they're not. And they're trying to get their own piece of the pie by giving you as little as they can give you. So in responding to them, I really encourage people to come and take a postcard, fill it out, bring it back. And then when I have, you know, maybe at the end of the exhibition, I'll probably go ahead and do a mass send out, and that will be part of the interactive pieces that will be part of the show. Another additional thing that's related to the postcards in a way that it's responding to developers, there is a phone number, a phone line that folks can call in on, and they can share their experiences. It can be totally anonymous. And it goes to a phone line that goes straight to a phone number that I own. And it will go straight to a message that basically has you hearing in on what the developers are trying to do and trying to portray in their, similar to their sign work, right? I'm like hijacking their tactics and kind of using their language to really to really put out and confront like what they're really trying to do. So people call in, they can hear this message, and then at the end they can they'll hear a tone, and then you can leave a message about what the and their stories of how they have been affected by gentrification. It doesn't have to be themselves either. It can be a loved one or a friend of theirs that has been pushed out. And if not even that, they can also just leave their overall grievances of how they feel like the things have changed around them. And they can leave their own experiences if they've noticed that one of their, you know, childhood memories has been erased by gentrification due to a building being lit, bought out, and now, you know, it no longer exists. Or if they notice that things are, their rent is going up and they're struggling with it, right? So it doesn't necessarily have to be them being evicted or them being moved out, but it can also be any kind of grievances that they feel they have with what's going on in their community and how it's swiftly changing. So I encourage people to call in. And it can be anonymous. You don't have to leave a name. At the very most, you can leave a neighborhood. And it can be anywhere. It doesn't have to be Anaheim. It doesn't have to be Santa Ana. It can be Garden Grove, Whittier, Fullerton, wherever, anywhere. It can even be, you know, out of state. I'm really looking to hopefully grow that archive and try to capture people's voices as well, because this isn't an isolated incident. It's something that's occurring all around the United States. And as much as folks might think it's being talked about, I want folks to be able to speak their truths into power. And this is one of those ways that hopefully we'll be able to do it. The opening of the exhibition will be July 18th. The opening reception will be from 4 to 8 p.m. And it'll be going through September 14th, where we'll have a closing reception and also an artist talk, where folks can come and they can, you know, hear what I have to say and also ask questions and things of the sort. And it'll be at Crear Studios in downtown Santa Ana, here in the heart of it all. And it'll be a great time. And it'll be a great, hopefully an eye-opening exhibition, which is also paired with a book release. I will be having pre-orders for Anaheim for a book, which is entitled the same of the exhibition, Anaheim Boulevard, Hood to Suburb, that is being published by Ceaston Street Press. And there will be a copy of the book here in the exhibition to kind of give you an idea of what you'll be pre-ordering. I'm very excited about it. It's a very big accomplishment, and I'm very happy to be able to create this legacy that will hopefully continue on for a very long time. This is just the start of this body of work. I hope to continue to grow it into the other outreaches of the city and to other parts of Anaheim where I'm starting to see a lot more changes, and they're starting to happen a lot more swiftly. Hermosas culturas y conocimientos, comunidades.